machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. No me callo a dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Si no les pinta tirar una mejor, comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Y 5 de la mañana, y de esta forma le damos la bienvenida a toda la audiencia de la 88.3, porque estamos arrancando otra semana de este programa que se llama Que hay que alguien haga algo. ¿Cómo nos va a costar aprendernos este nombre? Segunda semana, segundo lunes que estamos aquí desde el estudio de la radio comunitaria Garabato, mirando el cielo por la ventana del estudio. Realmente un día increíble, azul, celeste, sin nubes, pero con frío. Ya se hace notar el otoño, algo a lo que los cuerpos todavía no están demasiado acostumbrados, así que los primeros fríos son los que más cuestan, después nos empezamos a aclimatar, y esto es algo del cotidiano. Arrancábamos con nuestra cortina de apertura, Callado No, de nuestro vecino Rómulo. Callado, que me quede callado no, que me quede dormido no, al menos por ahora. Por ahora. Dormidos por ahora. No, aunque es algo que podría pasar tranquilamente, porque sí. En invierno levantarse a las 8 para venir a las 9 de la radio. Cuesta. Es algo que cuesta un poco. Voy a darle la bienvenida al equipo que me acompaña hoy en la operación técnica, como todos los días. Saludamos a Vero Barros. Buen día, ¿cómo les va? Hola, Verito. ¿Cómo andás, Vero? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo pasaste el finde? Un poco resfriada, seguramente se escuchará en mi voz, pero bien. ¿Estuviste por las patronales? Me fui a bailar unas cumbias igual. Te vimos, ¿sí?, filmada en todas las redes sociales, ahí prendida a fuego. Sí, como rodó cámara, ahí, ¿no? Como loca. Increíble. Sí, sí. También le damos la bienvenida a otro integrante que se suma a partir de hoy al equipo estable de los lunes. Él es Charlie Astorelli. Hola, ¿qué tal, chicos, oyentes? ¿Cómo les va? Voz conocida de la radio Garabato. Sí, unas ganas bárbaras de volver. Hace más de un año que no hacía radio. Y la verdad que todo este tiempo, todo este año que no hice radio, pensaba en radio igual, porque me imaginaba cosas para decir acá, y bueno, por fin se dio el momento de volver, así que muy contento de estar acá compartiendo este nuevo proyecto de la Garabato, que un nuevo matutino cuesta, es verdad, cuesta después de tantos matutinos que hemos hecho. Podríamos decir cualquier cosa. Seguimos en el mañanero. Montón de nombres. Sí, un montón de nombres. Pero la verdad que pienso que este nombre este nombre de este ciclo es el que más representa el espíritu de la Garabato, en el sentido de que ha sido una frase esta de que alguien haga algo, que ha emergido un montón de veces en estos casi 16 años de trabajo colectivo, porque tiene que ver, hace referencia a eso, ¿no? A hacerse cargo de lo que cada uno tiene que hacer y no repetir esta frasecita adentro de la cabeza como si siempre la responsabilidad fuera de otro, ¿no? También es eso de no mirar lo que hace el compañero, sino que si viste que hay algo para hacer, hay que hacerlo, macho, no hay que quejarse. Exacto. Tanto. Y creo que engloba un poco la realidad social actual también, que hay mucha queja y poca acción. Entonces, bueno, la idea un poco es reflotar esta frase que es cierto, da vueltas por la radio desde los inicios. Y cuya principal mentora claramente es la Toti Díaz. A la que le mandamos un saludo, que seguramente está escuchando porque se levanta muy temprano ahí en Villa Betty, prende la radio por aire, que eso es una novedad esta semana. Estamos por aire. El lunes pasado teníamos algunos problemas, fue solucionado el día martes, bien. Así que ahora estamos entrando hasta Cruz del Eje. Mirá, saludamos a la gente del INTA de Cruz del Eje que seguramente está escuchando. ¿Hasta ahí llega, hasta el INTA? Hasta el INTA llega perfecto. Seguro. Si vos entrás por el cementerio a Cruz del Eje, la vas escuchando perfecto. Bien. Hasta el centro. Todavía no sabemos qué hay más allá, si llega más allá. Pero de nunca fuiste más allá de Cruz del Eje, todavía no, con la radio prendida. Tenemos una misión el fin de semana que viene de agarrar unas motos e ir a ver hasta dónde llega la radio, ir al Pinto, ir a Cruz del Eje, ir a ver. Bueno, me sumo, pero vamos todos para el mismo lado, digamos, no es que vayamos uno para el Pinto, otro para Cruz del Eje. No, claro, salimos en equipo, a dar vueltas. Y vamos y de paso hacemos río y me encanta. Disfrutamos un poco. 16 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Para hoy se espera una máxima de 24, al igual que los próximos días de la semana, el día martes, miércoles y jueves, la temperatura va a estar en estos parámetros, así que va a ser una semana donde hay que empezar a buscar leña, porque prender la salamandra, prender el hogar, va a ser algo que del cotidiano dentro de muy poco. Sí, ya hoy mismo, me parece que va, anoche daba para aprenderlo. Ya tuviste... Lo que pasa es que me mandé, apliqué frazada. La frazada todavía garpa y sí. Maceta arriba de la hornalla de la cocina, comí algo, estaba solo anoche, así que comí algo, me calenté las manos ahí y rápidamente frazada muy gruesa abajo de la cama y nos vemos. Yo ya tuve mi primer noche de salamandra hace un par de semanas. Esos primeros fríos que realmente exageré, sí. Debo decirlo, pero ya estaba la leña juntada, estaba la salamandra llamándome como, sí. Dale, prendeme. Bueno, y ya... Te cagaste de calor, digamos, no ameritaba, pero bueno, aprendí. Tal cual, al lado bien, estaba transpirando en remera, pero bueno, como que hay una nostalgia ahí de la salamandra y del hogar, ¿viste? Cosa que ya en agosto empezás a decir, otra vez prender la salamandra, pero bueno, esto somos cíclicos. Tal cual. Es así, nos quejamos siempre de lo que no hay. Yo también estuve ¿vos estuviste el fin de semana? No te vi, Nico, el sábado en la patronal. No estuve. Estuve un ratito cuando estaba tocando Aníbal, que me pareció increíble fiestón. Dos toques de Aníbal. Me parece que es el cantante, sin querer ofender a nadie, pero claramente por la llegada que tiene el público, ni desmerecer a los otros músicos que tiene San Marcos, que están también tienen una gran identidad local, pero Aníbal es como el cantante popular, me parece, de San Marcos Sierras, y mucha gente lo creo que lo siente así, me da esa sensación. Es el que te asegura la fiesta, sí. A donde va Aníbal hay convocatoria, y creo que es transversal, sí, digamos, que llega a todos los sectores del pueblo. Sí, pero muchas cosas para destacar. A mí me encantó la actuación de Emiliano Cervini, la verdad, impresionante. Me quedé, pero alucinado con el bandoneonista y la primera guitarra. Traté de conseguir los nombres, los dijo ahí, pero bueno, yo estaba ahí y no lo anoté. Y traté de buscarlos y en las redes para destacarlos y no los encontré, la verdad. Pero el bandoneonista y el primer guitarra, ese chico de rulitos que estaba tocando a la izquierda de Emiliano, la verdad que eran realmente para destacar, ¿eh? Impresionante. Bueno, no en vano es un artista de renombre en los festivales, es un artista que cierra festivales, que siente mucho San Marcos y que cada vez que aparece por acá nos deja ese color de un músico de la hostia, ¿no? Y bueno, y después esta cosa de andar girando por las mesas, ¿no? Que están armadas ahí, uno va conversando con la gente, la diversidad que se emerge en pleno en estas reuniones sociales de San Marcos, nuestra diversidad, y la verdad una gran alegría se sentía entre la gente que estaba ahí, ver al cura bailar. Vi esos videos, increíble. Yo incluso quiero hacer mención de algo que me decías vos recién. Bueno, ya te mandé al frente, pero no importa. Que es que incluso mucha gente que se queja de la música fuerte en el resto del año o del consumo de alcohol en la plaza estaba afín a esto, ¿no? Estaba en primera persona ejerciendo ahí. Yo me imaginé que iban a sacar los carteles que dicen que en la plaza no se puede tomar alcohol. Los carteles estaban, pero también había alcohol. Celebro. Sí, sí. Celebro, vamos en esa. Pero, se entienden ambas situaciones. Perfecto. ¿No? Sí. Es un contexto. Y si hay algo que nos une a los sectores de San Marcos es la jodita. Claro. Entonces. No sé si quieres decir el alcohol. Mejor, bueno, la jodita. Mejor. La jodita con alcohol. Con alcohol. Sí, claro. Vos sabés que tenemos un teléfono donde los oyentes pueden mandar mensajes. Es algo que nos encanta, recibir mensajes, sí. Saber quién está del otro lado. Así que. ¿Querés invitar a la audiencia a que nos escriba? Al 525153 podés escribirnos desde ahora hasta las 12 del mediodía, 12 pasaditas seguramente, porque hoy tenemos cierre musical, ¿no, Nico? Así es, viene Carito, que se va a estar presentando el día miércoles en Argimón y viene a hacer una invitación para esta fecha y nos va a cantar unas canciones. Perfecto. ¿Qué más tenemos para hoy? El viernes también tuvimos cierre musical. Estuvo. Que no lo escuché, pero fue anunciado con Edgar Maquiavelo. Estuvo Edgar, no vinieron a tocar, pero sí a presentar el disco que acaban de presentar. Se pasaron un par de temas de. Escuchamos algunos temas de Hongos con Pescado. Hongos con Pescado se llama el disco. Nuevo disco. Que fue presentado ya por la Psicotropical y que ahora va a estar sonando en las listas de la radio. De acá en adelante. Bien, y hoy vamos a tener varios temas de actualidad. Primero, la columna, como todos los lunes, con Tommy Astelarra para hablar de economía. Nos trae la noticia, la buena noticia económica del día. El lunes pasado fueron 5 las buenas noticias. Un montón, ¿eh? Que viste que parece que no encontrás. De hecho, cuando Tommy las dice, tampoco parecen buenas noticias hasta que empieza a dar vueltas sobre hasta el asunto. Analiza. Claro. Claro. Así que vamos a ver con qué nos sale hoy Tommy Astelarra. Vamos a estar hablando de la situación de la causa de Lalo Burgos. Lalo Burgos, vecino de San Marcos, que estuvo trabajando junto con otros vecinos de nuestro pueblo muy fuerte con los incendios y que tiene una causa penal abierta. Vamos a tener la voz del intendente, Luciano Brancic, hablando sobre varios comunicados que hubo esta semana. Por un lado, uno de la familia Burgos acusando a bomberos de mentir públicamente en las redes sociales, una contestación de bomberos. Y para analizar un poco esta situación vamos a estar hablando con Luciano Brancic. Obviamente antes de recibir al intendente vamos a dar una introducción al tema, a contar un poco qué es lo que viene pasando con esta causa en la que Lalo Berre tenía su camioneta desde septiembre del año pasado, camioneta que estaba al servicio de las brigadas comunitarias, que trabajaban en su hostel la que faltaba. Claro, el hostel era la base operativa de la brigada en ese momento. De la brigada en ese momento, y por otra parte, hostel que está a la vuelta de bomberos y a 100 metros de la comisaría de San Marcos. Era notorio y visible que Lalo estaba trabajando junto con los brigadistas, que por otra parte eran mencionados en todos los comunicados de Defensa Civil como parte de los que estaban trabajando por el fuego. Y bueno, aquel sábado de septiembre, cuando hubo un retén hacia el río Quilpo, no lo dejaron pasar. Era muy entrada, casi llegada la noche, había más de 15 brigadistas esperando en la zona de la fronda para irla a buscar y él decidió pasar el retén policial porque se requería agua, se requería comida, se requería asistencia a la gente que había estado incluso desde el día anterior trabajando en el fuego ahí. Y bueno, a raíz de esto tiene una causa penal que después vamos a detallar un poco más y que vamos a analizar con Luciano Brancic seguramente al aire. Recordemos que la camioneta que le fue secuestrada en aquel momento todavía no le fue devuelta y creo que también eso es un poco la causa, ¿no? Para que vuelva la camioneta a laburar con Lalo. Sí, incluso se habla de que se la confiscarían, lo que implica que se la quedaría directamente la policía. Y bueno, y una camioneta, recordemos que estaba equipada con equipo forestal, con herramientas forestales para combatir al fuego. Y bueno, y después nos vamos a adentrar un poco más en lo que es esta causa que, bueno, concitó la detención de Lalo, concitó la reacción popular frente a las comisarías, se presionó desde los vecinos de San Marcos Sierras para que lo larguen en lo que se consideraba que era una injusticia. Hubo un involucramiento político también en, sí, en ese momento, sí, porque, muy visible. Sí, decís por la intervención de Luciano, en la comisaría. Exacto. Por cierto, así que bueno, vamos a estar analizando esto, que bueno, ya pasaron los incendios hace varios meses de todo esto, el fuego pasó, pero cenizas quedan y todo esto está dando vueltas desde aquel momento y bueno, lamentable que... haya que estar tratando estos temas de esta manera, en lo que fue en realidad una reacción social y comunitaria impresionante de los vecinos de San Marcos y una mancomunión durante los incendios, que bueno, esto viene a opacar un poco, ¿no? También recordemos que no es la primera vez que pasa que en incendios de la zona se involucra la sociedad y que es algo que lamentablemente puede volver a pasar porque todos los años hay incendios cerca. Entonces hay que buscar la forma de estar lo más organizados posibles para que cuando vuelva a pasar, Dios no quiera, tengamos otro tejido social un poco más... que nos abrace, ¿no? Sí, sí, de una. Y también, bueno, viene a traer aristas el tema que tienen que ver con el accionar de la justicia. Por ejemplo, para mencionar una brevemente, la Fiscalía General de la provincia, por el mal accionar de la secretaria Brizuela, de la Fiscalía de Cruz del Eje y del fiscal Lingua, le sacó la causa a la Fiscalía de Cruz del Eje. Ajá. Y la mandó para Dian Funes. Sin embargo, hoy todavía están realizando actuaciones Brizuela y el fiscal Lingua de tribunales de Cruz del Eje, lo cual trae también un poco a la mesa y a la discusión cómo trabaja la justicia en nuestra región, ¿no? Sobre todo esto vamos a estar hablando en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Hasta las 12 te acompañamos por la radio comunitaria Garabato. Quédate porque hay mucho, mucho, pero mucho. Efectivamente, lo que se hizo, incluso ese crédito, a ver, hay que entender acá que vos nos hagas un crédito para los gobiernos, la política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se dilapidó. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Y si tal vez me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca como ves, daría cualquier cosa, la piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. Ajá. Dime tú qué ganas, acostada en la cama, llorándole a un idiota que no supo cuidar de tu amor. Dime por favor, si vives sufriendo y pagando las cuentas con tu corazón. Sabes que no es justo que cargues con el peso de su error en tu mirar. Se nota la desilusión y es por su traición que hoy alzas la copa, te olvidas de todo y muere ese cabrón. Y si tal vez me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca como ves, daría cualquier cosa, la piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. Me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca como ves, daría cualquier cosa, la piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. ¡Vamos a la cola! Y suena desacatado. Ya lo olvidaste, que por él no sientes nada, que tienes a alguien nuevo y que tú ya estás enamorada. Y dile que te toco como nadie te tocó. Díselo de una vez de frente para que sepa que tú tienes planes conmigo, que no se ha metido, que ya tú no lo quieres ni siquiera como amigo. Que ya se fue de tu mente y que con copas y aguardiente por completo ya borraste de tu vida su amor. Y si tal vez me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca como ves, daría cualquier cosa, la piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. Me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca como ves, daría cualquier cosa, la piedra más preciosa por ser el dueño de tu desnudez. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Estas son las noticias en que alguien haga algo. Arrancamos nomás con lo más importante del día, por lo menos para este programa. Hoy hay asamblea en la cooperativa de electricidad, chicos. La empresa eléctrica está invitando a todos los asociados hoy a la asamblea anual ordinaria. Va a ser a las 18 horas en la sede de la cooperativa. Y bueno, va a renovar la cooperativa como todas las asambleas, un tercio de sus integrantes en el Consejo de la Administración. Eso pasa todos los años, se renuevan por tercios anualmente las autoridades. Y va a presentar los resultados económicos con la memoria y el balance. La memoria es lo que se hizo y el balance anual con los resultados económicos en sí mismo, en primer plano en lo que va a ser la asamblea anual de la cooperativa de electricidad. Sobre este tema estuvimos el miércoles con las integrantes del Consejo de Administración de la COPE aquí en el estudio. Estuvo el presidente. Estuvo el presidente, Leandro Gringo Romero. Sí. Pueden encontrar esa nota en las redes sociales y en la página web de la Radio Garabato, por si te interesa ahí ahondaron un poco más en... Profundizar un poquito. Exacto. Después, bueno, vamos a hablar de la Liga Cruz del Egenia de Fútbol. Les contamos que ayer domingo, 27 de abril, la Primera del Santo perdió de visitante por 1-0 frente a Central Norte en Cruz del Eje, mientras que la Reserva ganó 1-0 en lo que fue la tercera fecha de la Liga. Y ayer también se enfrentaron Olayón con Belgrano La Toma, Juventud Unida jugó contra Capilla del Monte y Fice contra Deportivo Cruz. En cdmnoticias.com.ar hay una nota sobre el tren de las sierras porque preocupan las sucesivas fallas en el servicio. Hay discontinuidad, días sin ninguna formación en las vías que recorren el tramo Capilla del Monte de Córdoba y un silencio de las autoridades que preocupa. El 22 de abril no circuló ninguna formación del tren de las sierras en el tramo Valle Hermoso Capilla del Monte, según informó por la vuelta del tren de Giardino. Al consultar fuentes de la empresa no oficial, informan que se debe a roturas estructurales en unidad motriz de formaciones, en criollo motores fundidos. Desde la empresa Trenes Argentinos no se emitió ningún comunicado a la gente que simplemente se la deja a pie sin previo aviso. Esto está siendo un problema. Recordemos que celebramos muchísimo la vuelta del tren. Sí. Poder ir a Córdoba por muy poco dinero comparado con lo que sale el servicio del colectivo de línea. Sí. Pero bueno, hay un desfinanciamiento a nivel nacional de Trenes Argentinos que se hace notar en los servicios cortos y chicos como el del Tren de las Sierras. Bien, y la última que es local tiene que ver con la salud, porque Alpa Camasca participa hoy en la Feria de la Salud de Cruz del Eje. Es el colectivo de mujeres canábicas de San Marcos Sierras, Alpa Camasca, que va a estar presente en el marco de la Feria de la Salud Integral Itinerante, que está organizada por el Servicio de Medicina Familiar y Residentes de Medicina del Hospital Aurelio Crespo. Bueno, va a haber un taller de medicina canábica, donde además de Alpa Camasca va a estar participando el Laboratorio Cannabis de Villa de Soto, y las actividades comprenden yoga y meditación, terapia floral, medicina china y stands de información sobre diabetes, música y medicina, género, alimentación saludable y el proyecto de vida ANSES, entre otras cosas. Recordemos que este tema está en la mira del Estado Nacional. Ya hubo muchos intentos de eliminar lo que es el registro de productores de cannabis, que es el Reprocan. Las organizaciones que se formaron a lo largo de los años siguen trabajando, pero están volviendo a ser perseguidos por cultivar o por vender productos que vienen de la planta del cannabis. Por ejemplo, en el mes de febrero, en la ciudad de Córdoba, se había organizado un evento canábico, una feria con productores y con muestras, a donde fue la fuerza antinarcotráfico, incautó mercadería y todos los que estaban participando en ese evento hoy afrontan una causa judicial. Mirá, por fuertísimo lo que estás contando. Fuertísimo. Entonces es algo que va a haber que empezar a tener en cuenta, a visibilizar que se volvió a criminalizar el consumo y la tenencia del cannabis, por lo que va a haber que estar más atentos. Bien, la semana que viene, no, esta semana, perdón, el sábado que viene, de hecho, por el Día Mundial del Cannabis, va a haber una convocatoria en la ciudad de Córdoba para celebrar este día, y hay gente de San Marcos que va a estar participando, así que la semana que viene, seguramente el lunes, te vamos a estar contando detalles de qué pasó en Córdoba, o qué va a pasar en Córdoba el próximo sábado. Seguimos con información internacional, ya que a una semana del fallecimiento del Papa Francisco, el cónclave para elegir al nuevo Papa ya tiene fecha, será el 7 de mayo. La decisión de la fecha fue adoptada hoy lunes por la Quinta Congregación General, donde participarán 134 cardenales electores, entre ellos hay 4 argentinos, así que a lo largo de la semana vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta actividad. Hay un par de posibles papas que son los favoritos, ¿viste? Sí, algunos que... Pero bueno, dicen que el que... ayer leía una nota de Washington Uranga, periodista de Página 12, especializado en temas del Vaticano, y decía, el que entra papa al cónclave, sale arzobispo. Ok. Queriendo decir, no se sabe qué va a pasar hasta el último momento, se vaticina por lo menos 2 o 3 días de votaciones, no se cree que hay 4 votaciones por día, 2 a la mañana, 2 a la tarde. Hubo noteros, estuve viendo en los medios, algunos noteros de España tratando de entrevistar a los arzobispos caminando por las calles de Roma. Muchos no quisieron hablar, uno solo, no recuerdo cuál era, qué arzobispo era, dijo que va a votar lo que le mande Dios y lo que le diga Dios. Yo quiero agregar sobre este tema que en marzo de este año, SNAP y Nate Missions, que son 2 organizaciones que nuclean a miles de sobrevivientes de abusos por parte de la Iglesia, entregaron un informe al cardenal Pietro Parolin, que vendría a ser como el jefe de gabinete, digamos, el secretario de Estado del Vaticano y número 2 de Francisco. Allí denunciaban a 6 cardenales de permitir u ocultar abusos sexuales cometidos por clérigos, y esos cardenales son el propio Fernández, nombrado, el estadounidense Robert Prevost, el irlandés Kevin Farrell, el maltés Mario Grech, el húngaro Peter Ardo y el filipino Luis Tagle. Todos con posibilidades de ser el nuevo elegidos papa. Elegidos papas. Los denunciantes pidieron a Parolin, al jefe de Estado del Vaticano, que remitiera el informe a Francisco, y reclamaron que se inicie inmediatamente una investigación sobre esto, sobre los acusados. Parolin nunca respondió a este requerimiento de SNAP y Nate Mission. Y en la lista de candidatos a suceder al Papa, además del secretario de Estado, están también Erdo y Tagle, 2 de esos cardenales, en la lista de los más renombrados que podrían sucederlo. Hay un ex cura cordobés, fue entrevistado hace poco más de 3 años en un diario nacional, y hizo un cálculo estremecedor sobre el tema de los abusos en la Iglesia. En Argentina hay más de 650 curas abusadores ocultos por la Iglesia, dijo. Un numerazo. Y sentenció esto, que a mí me parece muy importante, que es que para la Iglesia el abuso de un niño no es grave, es tan solo un pecado a redimir con oración. Tremendo. Quien se redime con la oración es el abusador, no el niño. No, claro. Bueno, recordemos lo que fue la multitudinaria despedida de el Papa Francisco, donde jóvenes desbordaron la Plaza de Mayo. Esto es histórico. Una multitud estimada en 250.000 fieles, es mucha gente en la Plaza de San Pedro, en su mayoría jóvenes, colmó la Plaza de San Pedro del Vaticano y la Vía de la Conciliación el domingo, ayer, en una emotiva misa de luto por el Papa Francisco. La celebración, que originalmente estaba prevista para la canonización del adolescente Carlo Acutis en el marco del jubileo de los adolescentes, se convirtió en un masivo homenaje al pontífice fallecido. Recordemos que las autoridades argentinas, comandadas por el presidente Javier Milei y su hermana, no estuvieron presentes en lo que fue la despedida de Francisco. hay una foto muy fuerte que es que está pasando el féretro y están sus dos sillas vacías. Ajá. Es realmente fuerte la imagen porque pero además estaban en primera fila. Viajaron para eso, ¿no? Y además, viajaron para eso. Y no llegaron. Entonces, poner la importancia en un hecho secundario al viaje que fueron a hacer también es para criticar. Sí, bueno, y en unos funerales que tuvieron su componente político, porque la foto de Trump y Zelensky dentro de la Basílica de San Pedro teniendo una reunión bilateral en la basílica vacía es una huella de eso. Es rara la imagen, ¿no? Están como en un rincón los dos en una silla sentados. Sí, sí. Y lo que detrás se ve un cardenal ahí que está, o un obispo, no sé. Y bueno, se ve que han aprovechado los políticos para hacer cosas y Milei y Cañas se retrasaron. Ya que estamos acá, dijeron, claro, hablemos sobre esto. Bueno, mientras tanto, en España, en Portugal y en Francia hay un apagón masivo, Charlie. ¿En este momento? Ahora mismo. Mirá. Están pidiendo a los ciudadanos no salir de sus casas. No hay energía ni para los semáforos ni para los trenes, por lo desastre, que es un caos total. Están evacuando museos y espacios públicos. Esto es ahora mismo en España, Portugal y Francia. Se me viene a la cabeza una serie que se llama Día Cero, no sé si la viste, está no, en Netflix, donde se realiza un apagón mundial organizado por hackers de un minuto. En un minuto apagan todos los semáforos, todos los trenes, todos los pasos a niveles del mundo y se hace un quilombo que no es imperdible. Está en Netflix. El protagonista es Robert De Niro. Ajá. Se llama Día Cero y habla sobre un poco esta teoría de que en algún momento nos vamos a quedar sin electricidad por la generación, porque ya es insostenible el consumo eléctrico que tenemos en los países, por lo que hay varias historias escritas de futurología acerca de este tema. Lo cierto es que hoy está pasando en España, en Portugal y en Francia. ¿Qué más? Bueno, ¿y qué más tenemos? Yo no tengo más nada. Perfecto. No tengo más nada. Lo que nos queda entonces es que los oyentes y bueno, sí, contar que River le ganó a Boca ayer en el clásico. ¿Vos querés que hablemos de eso? No, simplemente contar porque bueno, yo tampoco soy un tipo que siga mucho el fútbol, pero sí que ayer todo el mundo se enteró que jugaba River Boca, se escuchaba desde la feria de artesanos, estuve trabajando ahí, se escuchaban los goles y estaba mucha gente en lo de Cacho y Barbie ahí en el mira. ¿Cómo se llama? ¿Ruta 38? No, ya no se llama más Ruta 38. No, se llama el bodegón de Cacho y Barbie. Sí. Bueno, ahí había mucha gente viendo el partido. River finalmente le ganó a Boca en el superclásico del torneo de apertura de 2025. Yo lo vi con un grupo de fanáticos bosteros. Estamos esperando que aparezca el Euro Boca, ¿viste? Que cuando asumió Gago como DT, sí, era la Gagoneta, sí, y el Euro Boca que iba a empezar a pintarle la cara a los rivales. Ajá. Yo pensé que ese Euro Boca iba a aparecer ayer. Y no ocurrió. No, muy poca actitud de querer ganar un partido. Había enojo con Gago, escuché ahí a la pasada en una radio. Sí, es un enojo que un helado. Es un enojo que ya viene desde que quedaron eliminados de la Copa Libertadores con Alianza Lima. Y también ayer hubo un tuit rabioso de Javier Milei apuntando contra Riquelme, contra Gago y contra la derrota de Boca. Viste que cada vez que pierde Boca se vuelve un hecho político en sí, sí por en sí ideas de fondo. Sí. Lo cierto es que Boca sigue puntero en su zona, a pesar de haber sido derrotado por River por 2-1. River en su zona queda tercero. Aparentemente en 20 días habría otro cruce de Boca-River, esta vez para los cuartos de final del mismo torneo. Pero este partido va a ser definido en la Bombonera. Eso es un cambio circunstancial en ese partido. Bueno, este fue en el Gallinero. Este fue en la cancha de River, con sí, todo público local. Encima la cancha perdón, de River es muy grande. 85.000 personas, 85.000 sí, entradas vendidas. Difícil entrar a jugar un partido en ese marco, pero bueno, son profesionales, ¿no? Se dedican sí, a eso. Podrían haber ido a ganar, por lo menos. Enojado el botero, che. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Algunos dicen con la edad se pierde la ilusión, que todo el tiempo por pasado. Vamos a Lali y a Dillom con lo nuevo. Esto es 33. Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera. Reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto. Reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua. Armando Lambrusquini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Cuarenta minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es Que Alguien Haga Algo, hasta las 12 por la radio comunitaria Garabato. Antes de seguir con el programa, quiero agradecer a la persona encargada de hacer esos audios, esas artísticas que estamos escuchando en el programa. Son políticos musicalizados. No solo políticos, aparece Moria Kazán, Guido Casca, Ricardo Ford, Alfredo Casero. Hay de todo. Personalidades de la farándula, sí, en general. Personalidades de la farándula. Hay un influencer en redes sociales que nos habilitó para usar estas artísticas. Las habíamos encontrado. Le quisimos preguntar a ver si las podíamos usar por una cuestión lógica. Sí. Le comentamos que éramos de un pueblo del noroeste cordobés donde trabajábamos en una radio comunitaria. Su respuesta fue: amo San Marcos, voy todos los años. Vaya, voy a ir a la radio Garabato. En las redes lo pueden encontrar. El Morián se llama. El guión bajo Morián se llama en Twitter. En Instagram y en Facebook. Ahí él todas las semanas agarra un audio de contexto de agenda y lo musicaliza. Así que muchas gracias al Morián por cedernos estos audios increíbles, hechos no por inteligencia artificial, sino por instrumentos reales, hechos todos por él. Así que tiene un valor increíble. 525153 es el teléfono de la radio comunitaria Garabato para que te comuniques y nos hagas saber que estás del otro lado. Bueno, y nos metemos de lleno con la causa contra Lalo Burgos, vecino de San Marcos, que recordemos, en septiembre último fue detenido en el marco de estar trabajando y colaborando fuertemente, como muchos vecinos de San Marcos, pero de una manera muy especial también, para apagar los fuegos. En una jornada, la del sábado 28 de septiembre, estuvo marcada por varios focos y reinicios en la zona del Quilpo, y en determinado momento la policía cortó el paso hacia Quilpo, en el mismo momento en el que Defensa Civil publicaba en sus redes sociales que había reinicios, que había brigadistas y bomberos y gente del ATAC trabajando en los fuegos. Lalo quería pasar hacia la tardecita a buscar a gente que estaba trabajando ahí desde hace muchísimas horas, sin agua, sin comida. No lo dejaron pasar. Él pasó igual, avisó que iba a pasar, pasó igual, y después fue acusado y detenido por supuestamente haberle pisado el pie a un efectivo. Algo que después fue constatado en el SIC, y que la defensa en la causa que tenemos frente a nuestros ojos rechaza a priori como algo difícil de creer, en el sentido de que si una rueda de una camioneta cargada, una combi como la de Lalo, pasa por encima del pie de cualquiera, lo más lógico sería que tenga una fisura o una fractura, y el policía fue diagnosticado con un esguince. Bueno, el domingo 29 de septiembre, con un procedimiento en donde no hay firma por parte del fiscal del decreto de detención y el secuestro de la camioneta, se detiene a Lalo y se secuestra la camioneta, y recordemos la reacción popular que hubo frente a eso, los vecinos parados frente a la comisaría exigiendo la liberación de Lalo, y todo esto fue cuestionado, todo esto que estamos contando, qué es lo que dicen los testigos que había. Había supuestamente un inspector municipal y un policía en el retén policial, según declaran los que iban adentro de la camioneta. Que serían los testigos. Parte de los testigos. Sí. Según los testigos de la acusación, dicen que había cuatro, dos policías y dos inspectores municipales, y una de las cosas que más remarca la defensa de Lalo es que ninguno de los que declararon en contra de Lalo hace mención de algo que era clarísimo y a ojos vista cierto para todos, que era que Lalo estaba trabajando en el marco de un operativo de Defensa Civil, como así lo decía Defensa Civil, y dice la defensa, esta omisión de decir que esa camioneta estaba pasando en ese marco es claramente un hecho tendencioso para perjudicar a Lalo en este caso. Sobre todo porque no era la primera vez que Lalo iba al lugar de los incendios, ya había pasado durante todos los días, y recordemos, desde una base de actuación de las brigadas comunitarias que está a la vuelta de bomberos y a 100 metros de la policía, a la vista de todos. Recordemos que Lalo no fue detenido en la comisaría, sino que estuvo en el hospital por un problema de salud. Sí, ¿no? Exactamente. Primero fue detenido en la comisaría y después fue llevado al hospital. Con guardia policial. Con guardia policial. Sí. Exactamente, y permaneció permaneció detenido en el hospital, hasta que a última hora, con intercesión de los vecinos, con una participación también del intendente tratando de mediar, fue liberado. Bueno, la mala actuación es lo que está de fondo, la mala actuación. Primero, hay varias cuestiones. Una es, ¿quién dio la orden de no dejar pasar brigadistas que estaban siendo anunciados como parte del operativo por parte de Defensa Civil hacia Río Quilpo cuando había una necesidad de asistir a gente que estaba trabajando ahí? Primero eso. Segundo, ¿por qué se hace la detención sin firma del fiscal, con la actuación solamente de la secretaria Brizuela, fiscal Lingua de Cruz del Eje, secretaria Brizuela, y por qué recién 20 días después firman el oficio de detención, algo que tiene que ocurrir antes de manera previa a que se haga la detención y el secuestro del vehículo. 20 días después de haber detenido la camioneta. Y con Lalo ya liberado también. Sí, claro. Con Lalo ya liberado. Bueno, esta queja fue elevada a la Fiscalía de la Provincia, acusando la actuación del fiscal y de la secretaria. La Fiscalía General de la Provincia de Córdoba dice que textualmente que porque hay este ruido de fondo, esa fiscalía no puede seguir investigando este hecho, que debe pasar a la órbita de Anfunes. La órbita de Anfunes no actúa nunca en la causa, y ahora en este momento, en estos días de la semana pasada, siguen siendo la secretaria Brizuela y el fiscal Lingua los que están librando oficios para que las partes involucradas declaren, aclaren información, etcétera. En este marco, Bomberos salió a hacer una publicación después de que el medio REN 911 de Cruz del Eje publicara una nota en la que dicen que Bomberos miente de manera deliberada. Se refiere a la declaración. Sí, a la declaración de los bomberos en la justicia. Sí, dice, en una nota firmada por el comisario Carlos Alberto Guevara, como jefe del cuerpo activo de la Asociación de Bomberos de Voluntarios de San Marcos, en respuesta a un oficio liberado por la Fiscalía de Cruz del Eje, en la causa que sigue contra Lalo, dice la publicación, ¿no?, de REN 911, Bomberos mintió de manera deliberada al informar que el ciudadano Lautaro Burgos no cuenta con autorización o permiso de esta institución para ingresar a combatir incendios en zonas afectadas, por ejemplo la Fronda, de la localidad de San Marcos. Bueno, esa publicación está acompañada con imágenes y videos de Lalo trabajando junto con Bomberos en la situación de apagar fuegos. Recordemos que Bomberos no es quien autoriza o desautoriza a ingresar o no ingresar a las personas, sino que es Defensa Civil. No, exactamente. Digamos, aunque Bomberos hubiese autorizado la participación de Lalo, de todas formas tenía que haber una firma acompañada del intendente o de los encargados de Defensa Civil. Sí, y está claro que no autorizó ni Bomberos ni la municipalidad el acceso a las zonas de incendios de ningún ciudadano en particular. Era público y notorio, claro, porque lo decía Defensa Civil, que brigadas comunitarias, brigadas Sacha, que en ese momento tenía la base operativa en el hostel de Lalo, la base se fue moviendo, era claro que estaban trabajando. De hecho, no miente este comunicado de Bomberos, esta actuación en el oficio en donde dice que no participó a nadie en particular, es verdad, no autorizaron a nadie, claro, que nadie pase en particular, porque es algo que se dio de hecho en la situación de emergencia del fuego, ¿no? Pero leyendo los informes de Defensa Civil de esos días, en todos estaba incluido que las brigadas comunitarias estaban trabajando en la zona, bien, junto con ETAC, junto con Bomberos. Bueno, esta nota continúa diciendo que la falsedad en la que ha incurrido el cuerpo de bomberos constituye un delito, dice la nota, de REN 911, que si no es perseguido de oficio será objeto de la erradicación de la correspondiente denuncia penal. Y dice, no se está hablando de los cientos de trabajos que Lalo Burgos ha realizado de manera gratuita en su taller y gomería para el cuartel de bomberos, sino lo que se acredita con los videos que se van a acompañar en la causa, es que en el marco del incendio, que es objeto de esta investigación, Lalo trabajaba de manera conjunta con bomberos, quienes ahora salen a negarlo en un instrumento público, dice. De hecho, de lo que se hablaba en ese momento es que Lalo había construido una bomba, una motobomba que usaron absolutamente todos los participantes, sí, exactamente, de las brigadas. Bueno, Bomberos, como decíamos recién, salió con un comunicado público a responder esto y a informar a la población de lo que es su posición, y dice que informamos que la misión de bomberos voluntarios es la preservación de la vida, los bienes y el medio ambiente, y por lo tanto no es facultad de ningún integrante de esta institución autorizar a civiles a ingresar a zonas potencialmente peligrosas para sus vidas trabajando o estando próximos a frentes de incendio. Y agrega que en el mencionado incendio, la Fronda, en la cual la Junta de Defensa Civil restringió el acceso a esa zona, las personas que viven ahí o tienen bienes en ese lugar, estaban autorizadas por la autoridad de aplicación a circular para realizar evacuaciones preventivas y o preservar sus bienes. Esta institución, Bomberos Voluntarios de San Marcos, con personería tal, no va a transgredir nunca las leyes vigentes. Sin más, dice, agradecemos siempre el reconocimiento. Bueno, un comunicado que viene a cubrirse legalmente de la situación de la que se lo está acusando a Lalo, en el sentido de no ser cómplice de lo que supuestamente habría sido el delito de Lalo, pero intenta tapar con la mano un sol enorme, que es que todos sabíamos que las brigadas comunitarias, vecinos que venían de otros lugares, vecinos autoconvocados acá, la brigada Sacha, estaban trabajando de manera expresa, dicho por Defensa Civil, en conjunto con bomberos, o por lo menos en coordinación con bomberos, y la CETAC y otros cuerpos que estaban actuando contra el incendio, en el marco de Defensa Civil, ¿no? Esto es lo que viene a llamar la atención y lo que viene a dejar en evidencia que ante lo que es la detención arbitraria, según la defensa de Lalo, el resto de los actores toman una actitud individualista, que es, yo no autoricé nada, suelto la mano de esto y no pongo en un contexto esa no autorización, porque es cierto, no autorizaron a nadie, pero pueblo podrían entero haber estaba... arreglado, sí. Que, agregado que el pueblo entero estaba trabajando, que a Lalo lo conocían, que su hostel era la base operativa de las brigadas comunitarias. Que colaboró, etcétera, muchas veces con los bomberos. Exactamente. Sí. Recordemos que esto generó en su momento un revuelo grande en el pueblo. Hubo una asamblea convocada en la Plaza Cacique Tulián para hablar sobre esto. Al otro día hubo una marcha a favor de Duar, de ETAC y de bomberos. Generó mucho revuelo. Hubo convocatoria en la puerta de la comisaría. Y más de 6 meses después seguimos hablando de esta causa que todavía no tiene resolución, y lo vuelvo a decir, está bueno que sepamos cómo movernos para algún futuro caso. Sí, exactamente, porque mientras tanto hay cosas de fondo que estamos dejando de lado. Queremos ir a la entrevista con Luciano Brancic, el responsable de Defensa Civil, el intendente de San Marcos Sierras, para hablar y echar un poco de luz sobre esto, pero hay otras cosas que estamos dejando de lado que fueron también denunciadas en los organismos que se dedican a esto, los que, por ejemplo, investigan el accionar de la policía de la provincia de Córdoba. Acosos constantes por parte de la policía local, supuestamente, desde la policía local, hacia Lalo en lo cotidiano, desde que esto ocurrió. Y bueno, algo que tiene un trasfondo que es mucho más grande que los incendios, ¿no? Si sumamos esto al accionar de la Fiscalía, a que no se atengan a lo que mandó la Fiscalía General de no intervenir más desde Cruz del Eje, que pase la causa a la órbita de Anfunes, etcétera, bueno, hay un trasfondo que es mucho más grande y que ya interesa mucho más que lo que fue el marco de los incendios, y que viene a hablar también de cómo vamos a resolver esto entre, como comunidad, digo. Los actores implicados, las autoridades, etcétera, pero nosotros como vecinos, ¿qué posición vamos a tomar sobre esto? ¿No? Sí, sobre todo en épocas donde absolutamente todos tenemos un móvil donde podemos registrar en video los momentos. Hay un montón de material audiovisual de Lalo trabajando, de Lalo discutiendo con la policía, de Lalo siendo hostigado. Entonces esto también está en la causa. Esos videos también ayudaron a que se cambie un poco el foco de qué estaba haciendo Lalo ahí. Sí, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a un pequeño cortecito y vamos a la comunicación con Luciano Brancic. Vamos. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, oye, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida, por favor. Encontrarme, amor, agárrame fuerte, escapemos juntos. Jura que no vas a engañarme, amor, o vas a llorarme, voy a maldecirte. Porque mi corazón late si me quieres, si tú me quieres. Confiésate una vez que por mí te mueres, por mí te mueres.

Campaña de osteoporosis en San Marcos Sierras. Cuide sus huesos. La osteoporosis es silenciosa, crónica y progresiva. Afecta a hombres y mujeres a cualquier edad debido a la forma de vida actual y el estrés. En la Argentina, según estadísticas, se produce una fractura de cadera cada 10 minutos. Produce graves complicaciones que llevan a incapacidades, postración y muerte si no se detecta y se trata a tiempo. La prevención es fundamental con detección temprana. Será el día lunes 28 de abril a las 8 de la mañana. Único día, turnos limitados. En el consultorio de Javier Llanos, Los Horneros, sin número. Turnos al 3549-432822. En San Marcos Sierras, campaña de osteoporosis. Era ayer. Estamos tarde, pero estamos a tiempo. ¿Sí? Estamos tarde. Era ayer. ¿Estamos tarde? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. La Garabato, más colectiva que nunca. Once horas, cinco minutos, arrancamos la segunda hora de este programa de lunes de Que Alguien Haga Algo, con una temperatura de 18 grados, sigue subiendo para llegar a los 24 que tenemos pronosticados de máxima para el día de hoy. Linda, linda mañana de lunes en nuestro pueblo. Como decíamos antes de la tanda, tenemos en línea al intendente Luciano Brancic, que vamos a hablar sobre algunos temas que dejó este fin de semana y también sobre el motivo principal, que es la problemática con el vecino Lalo. Hola, Luciano, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Nico? Muy buenos días. Bienvenido al aire de la Garabato. Buenos días. Buen día. Acá te saluda Charlie y Nico. Hola Charlie, buen día a la audiencia de La Garabato. ¿Qué tal? Bueno, antes de adentrarnos por lo que te llamamos, queremos que nos hagas un balance de lo que fue el fin de semana, el día viernes y el día sábado, con las fiestas patronales en honor a nuestro patrono San Marcos. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Muy bien, la verdad que fue una fiesta hermosa. Siempre es la fiesta del patrono de San Marcos. Yo digo que es la fiesta más linda que tenemos, ¿no? Más íntima en la plaza, en la iglesia, se vio la convocatoria que hubo, se vio mucha alegría, mucha felicidad. La verdad que el balance fue por lo que vi, por lo que sentí, como vos me preguntás, muy, muy bueno. Notamos que este tipo de eventos es transversal con los sectores del pueblo, digamos que nos encontramos todos y todas en la plaza a celebrar sin diferencias. Y eso son las celebraciones, ¿no? Para eso en realidad es así, las fiestas, las celebraciones comunitarias tienen eso de encontrarnos todos, juntarnos todos, disfrutar, celebrar, y es lo que sucedió, sí. Bien. Luciano, te llevo directamente al tema de la nota. ¿Cómo viste estos días esa serie de publicaciones en las redes sociales en las que hubo acusaciones cruzadas por parte de bomberos, por parte de lo que es la defensa de Lalo, en medios, en las redes sociales y en medios de Cruz del Eje? ¿Cómo ves la situación de manera general? Bueno, en general... Hola, lo que veo es, en primer lugar, una gran... Hola. Perdón, ahí se está cortando el audio, Luciano, disculpanos, a ver si, no sé si hiciste algún cambio de posición, se cortó. Quizás se quedó sin internet en el lugar a donde está, fíjate. Bien. Luciano, de estar cerca de un wifi para que la comunicación por WhatsApp vuelva a reconectar. Ahí está nuestra operadora y productora, la Vero, tratando de retomar con comunicación con Luciano. Les contamos, ya está en el estudio también Fede, vecino del barrio, es acá, con el que vamos a seguir hablando de la organización vecinal frente a los temas de seguridad que estuvo viviendo el pueblo. Hablamos la semana pasada con Dionisio Labrit, hablándonos de lo que es la organización en el Callejón del Pony, el Callejón de Miel el Árbol, y ahora en un ratito lo vamos a tener a Fede también acá. ¿Nada? Ahí estamos intentando comunicarnos nuevamente con el intendente Luciano Brancic para hablar de la causa de Lalo, que todavía continúa abierta, con un cambio de tribunales que se cambió pendiente, cambio de tribunales pendiente, porque así lo determinó la Fiscalía General de la provincia, pero las actuaciones siguen siendo por parte del Tribunal de Cruz del Eje, el fiscal Lingua, la secretaria Brizuela, y con una situación todavía irresuelta que tiene que ver con el secuestro del vehículo de Lalo, que podría ser confiscado, ¿eh? Estamos hablando de que podría ser confiscado, además de que la causa penal contra Lalo continúa con esta acusación de haber lastimado a un policía mientras pasaba por el control policial. Otra cosa que cita la defensa, hablando de los hechos ese día, es que cuando Lalo pasa, sale la camioneta de la policía a perseguirlo. Y la defensa hace mención de que es difícil creer que no le haya dado alcance, digamos, una camioneta 4x4 con uno o dos integrantes arriba. Eso, ahí hay diferencias. Había uno o dos policías, no se sabe. Y había un inspector municipal arriba y un policía. Del patrullero. No, en el terreten. Ahí va. Sale la camioneta, la 4x4, a darle alcance, una combi cargada de equipamiento, de agua. De agua en cantidad, sí. Digo, para apagar los incendios, aparte de que llevaban agua y alimentos para la gente que estaba allá, y no le da alcance a la camioneta, otro de los hechos que la causa menciona. Te contamos que para tratar este tema estuvimos hablando, por supuesto, con todos los actores, ¿eh? Estuvimos en comunicación con la gente de bomberos, ahí quedamos desde la producción, seguramente hacer una reunión para informarnos un poco más cuál es su visión, ver si podemos tener con ellos una nota, lo mismo con la gente de Brigada Sacha, que tenemos entendido que en estos días va a sacar un comunicado. En la revista Rebelión Zombie, que sale cada dos meses. De manera digital. De manera digital, sí. Cada dos meses la vas a encontrar por las redes de San Marcos, los grupos de WhatsApp, las redes sociales. Hay una nota sobre este tema muy detallada, hecha por mí, de mi autoría, hablando qué es lo que pasó hasta los primeros días de enero. Ahora la novedad es que ya está viendo actuación por parte de la fiscalía pidiendo información a los actores, en este caso, hasta ahora, según tenemos entendido, a bomberos y a la municipalidad de San Marcos Sierras. Y bueno, por esto vuelve a la escena pública este tema, ¿no? La reacción en un medio de Cruz del Eje por parte de lo que sería la defensa de Lalo ante la aclaración de bomberos y la información que da bomberos a la fiscalía de que no autorizó el paso de ningún civil. Ahí esta escueta declaración que, como decíamos recientemente, es cierta, no es su rol ni seguramente lo hizo, porque eran muchas las personas que estaban actuando, tanto brigadistas comunitarios como integrantes de la Brigada Sacha. Ahí retoma. Sí, ahí estamos por retomar la comunicación con el intendente. Recordemos también que Pablo Olmos, abogado de la familia Burgos, incorporará a la causa como prueba estos videos y fotos que muestran a Lalo trabajando codo a codo con los bomberos. Sí. Ahora sí, Luciano, ¿te tenemos? Hola. Hola. Ahora sí, bien. Ahora sí. Se escucha muy bajito. Bueno, vamos a tratar de subir ahí y mejorar el sonido. Te preguntábamos una apreciación general sobre lo que está pasando, la publicación de bomberos aclarando lo que fue el accionar por esos días de la detención de Lalo, y cuál es tu mirada sobre el debate público que está habiendo sobre este tema. Hola, hola. Hola, sí, ¿me escuchaste de la pregunta? ¿Hay problemas? No escuché la pregunta, se escucha muy bajito, como tomado directamente del estudio, no se escuchó. Mirá, bueno, a ver, ¿ahora me estás escuchando lo que te digo? Hola, hola. Hola. Si no, lo podemos poner directamente al micrófono, chicos, ¿qué les parece? Ahí les pedimos disculpas a la audiencia, arreglando un problema de audio, quizás tráiganme el teléfono

sí, en eso es lo que estamos hablando. Sí, está... fue, un momento caótico, fue, como vos decís, hubo brigadas que ya están organizadas y que están capacitadas y tienen mucha experiencia, y hubo otras que se conformaron en el momento y que también fueron muy útiles, no hay que negarlo. Claro. Bien, Luciano, te agradecemos mucho la comunicación con el programa, como siempre, y bueno, quedamos a disposición. Te mandamos un saludo enorme. Ah, no, quería, me olvidaba de algo, una breve definición sobre lo que están siendo las obras de agua, para provisión de agua acá en el pueblo. ¿Podés decir algo sobre eso? Sí, bueno, estamos avanzando en las diferentes etapas. Se hizo una primera etapa que es el diagnóstico, con dos estudios en realidad hechos por hidrogeólogos. Se hizo una segunda etapa de unos estudios geoeléctricos, que se llaman, que es un estudio que se hace que indica medianamente dónde hay cierta fracturación del subsuelo, para que indicaría que puede haber agua. Se hicieron tres perforaciones, las tres dimos con buenos resultados, una en el río Quilpo, otra es en la orilla del río San Marcos, cerca de donde están las ya existentes, y la otra es una perforación para proveer de agua a la comunidad de Los Sauces. Falta hacerle los análisis, suponemos que no va a haber ningún problema, o sea que hay motivo para festejar, pero bueno, es un poco adelantado. Sí, dimos en agua, que esa es la base, porque en esto también puede pasar que perfore y no ves o no ve la cantidad. Falta el análisis de calidad y bueno. ¿En qué zona, Luciano? ¿Cómo? ¿En qué zona esto? En esos tres lugares que te digo. Son tres perforaciones que se hicieron, una en el río Quilpo, que va a servir para aumentar el caudal que se trae con el bombeo desde allá. La otra es la que está acá al lado del río, que se va a sumar a las que ya tenemos en esta parte, y la otra es en Los Sauces. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, de nada. Un saludo. Luciano Brasic, intendente de San Marcos Sierras, bueno, contando un poco la mirada por parte de lo que es el jefe de Defensa Civil de esta situación. Yo acá quiero hacer un breve análisis, que me ayuden, ¿no? Porque claramente, hay dos comunicaciones, una por parte de bomberos y una por parte de la municipalidad, que acaba de confirmar Luciano Brasic a pedido de la Fiscalía. Ahí se preguntan, responden a preguntas de la Fiscalía. Y las respuestas son escuetas. Uh-huh. ¿Qué es? No autoricé, ni autorizamos civiles, dice bombero, nunca a pasar a la zona de fuego, porque es nuestro deber, y en este caso particular tampoco, nunca autoricé. Y la municipalidad dice lo mismo. Digo, siendo el trasfondo el que es, mismo Luciano Brasic recién lo acaba de calificar como una gran injusticia la que está viviendo Lalo Burgos, siendo el trasfondo de lo que es, se entiende la prudencia de decir, no, pará, yo no autoricé expresamente a un tipo que pasó por un control policial y le pisó supuestamente el pie a un policía. Por supuesto que hay una se comprende esto, pero se podría haber dicho mucho más sin aceptar sin meterse en el tema de que si en el tema de fondo, incluso en el tema de si Lalo lastimó o no a un policía, cómo pasó. Se podría haber dicho mucho más para que quede en claro que ese pasar por el control no era arbitrario, no era una decisión personal de Lalo, porque es un loco que quería pasar y no, yo no me voy a aguantar que no me dejen. Sí. Y dijo otra cosa más, Luciano: había habido comunicación con bomberos y policía en donde habían dicho expresamente que no se iba a poder garantizar que civiles no pasen por los retenes, porque había civiles trabajando, y policía y bomberos lo sabían, porque estaban laburando coordinadamente, además de haber sido dicho expresamente por el intendente, ¿no?, en estas reuniones en el marco de Defensa Civil, porque estaban trabajando en ese marco. Entonces, digo, ¿cómo te suena a vos toda esa comunidad de las que nos vanagloriamos y esa solidaridad, que no la quiero ensuciar, la hubo, la hubo, pero me interesa mucho marcar que tiene un límite. Tiene un límite, y es que, aún frente a una injusticia, yo me cuido mi propio pedacito de donde estoy parado, ¿no? A ver, la causa no terminó. hay actuaciones que van a seguir dándose, bomberos y municipalidad podrán seguir aportando su visión, pero en esta instancia me parece, era muy importante que queden claro que no solo Lalo, sino esa camioneta y esos integrantes que estaban arriba de la camioneta no estaban trabajando arbitrariamente por sí solos, estaban trabajando en un marco que era reconocido institucionalmente por Defensa Civil. De hecho, en esos días, los comentarios que llegaban desde el Valle de Punilla o desde el resto de los lugares donde estaba habiendo incendios, era qué bueno que Defensa Civil de San Marcos está articulando con todas las fuerzas y con las brigadas. Era algo que llegaba de afuera, como el reconocimiento a San Marcos Sierras de poder nuclear todas las fuerzas de combate contra el fuego. De hecho, había una mesa directiva donde participaba Defensa Civil, bomberos, ETAC, DUAR, brigadas, donde todos los días se juntaban a analizar y a ver cómo se iba a actuar. Sí. Entonces, sí, fue un ejemplo. En esas conversaciones también estaba la gente de la brigada coordinando. Entonces, vemos al menos una incoherencia en el decir y en el hacer, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver, seguramente esta semana o la semana que viene vamos a tener una entrevista con Lalo Burgos. Vamos a mantener este tema en agenda, o por lo menos a mí me interesa mantenerlo, ¿saben? Porque tiene que ver con lo que somos como comunidad. Uh-huh. Ya trasciende lo que pasó en aquel momento. Es lo que somos como comunidad, es estar agradecidos y mostrarse agradecidos con cualquiera de nosotros que haya actuado por el bien común y se esté comiendo un aleccionamiento por parte de una institución, de una autoridad, en este caso la policía, en este caso la fiscalía, que, repito, fueron cuestionadas en el, no lo que decimos nosotros, lo que se dice mediáticamente, en los expedientes fueron cuestionados su accionar, y la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba aceptó ese cuestionamiento a tal punto que pide que no se aparte la fiscal Brizuela de las actuaciones. Bueno, me parece que es importante seguir hablando del tema porque tiene que ver con conocernos un poco más. Sobre este tema llega un mensaje que dice: hola chicos, los saludo y les cuento que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos, que se reúne todos los miércoles a las 4:30 de la tarde en la Plaza Cacique Tulián, en apoyo a la lucha y el reclamo de los jubilados, pero que también discute todas las temáticas que se proponen. El miércoles pasado se pronunció todo el apoyo a Lalo por el cese de su acusación y la devolución de su camioneta, como la de todos los acusados por causas ambientales, y en apoyo a los vecinos y brigadistas que realizaron tan importantes tareas en el control y combate contra los incendios. Hay persecuciones que tienen el objetivo de generar temor y evitar la organización de los vecinos. Esto nos dice Vivi Garriland, integrante de la Asamblea de Jubilados, o en apoyo a los jubilados, que se junta todos los miércoles en la Plaza Cacique Tulián. Así bien, que también importante. Van a hablar sobre este tema el miércoles en dos días ahí en la Asamblea de la Plaza. Así que también está bueno tenerlo en cuenta. Y otro mensaje que llega, dice: hola, está claro que el problema en este caso es la policía. Yo estuve en la chata con Lalo ese día, nos dice Alexis. Mirá qué importante este mensaje. Sí, así que también estaría bueno comunicarnos la semana que viene con Alexis, pues podemos tener una palabra con él. Bueno, y un mensaje que me llega a mi teléfono, que no, me pide que no cite su nombre, pero dice, puntualizando la charla con Luciano, dice: no había una orden de que no pasen, dijo Luciano, uh-huh. Que lo dijo expresamente. ¿Por qué no dijo eso la municipalidad en el oficio? Ajá. Sí, lo que dijo fue que ellos no dieron la orden de que se cierren los caminos, que eso fue actuado por las fuerzas, digamos. Bien. Bueno, este tema va a continuar durante varias jornadas más. Vamos a estar intentando informarlo más objetivamente. Es un tema complejo, es un tema que toca fibras muy sensibles en el pueblo. Queremos hacerlo con todo el respeto que se merece. Así que les agradecemos a los que están del otro lado por la paciencia y por entender el contexto de todo lo que está sucediendo. WhatsAppia al 3549 52 51 53. Interactúa. Que alguien haga algo. Y si te vas, no habrá nadie aquí. ¿Para qué puedo hacer mi sentir? Es que yo estoy muriendo por amor. Sin ti no puedo más seguir. Barco que navega por tus ojos.

tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Que alguien haga algo. Cinco minutos faltan para el cierre de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, que te acompaña lunes, miércoles y viernes por la 88.3, la radio que está al aire nuevamente y que también tiene una aplicación que podés descargar por el Play Store de tu celular. Y si tenés Apple, también podés descargar la aplicación. Anda muy bien, la aplicación. Anda muy bien, no se corta. Y un dato importante es que no consume muchos datos. Sí. Si en tu casa no tenés Wi-Fi y usás los datos del teléfono, consume muy poquito. Es de muy buena calidad el audio y consume muy, muy pocos datos, así que la invitación a que la descarguen. ¿Vos sabés más o menos cuánto consume? Me escucho, por ejemplo, el Que Alguien Haga Algo de hoy. ¿Cuántos megas? Pregunto, tengo una curiosidad y capaz que vos, que sos el técnico de acá son, de la radio. Aproximadamente 14 megas por hora de transmisión. Es, 14 megas. Es nada, nada, casi nada. También decirles que esto es una construcción colectiva, que esto se hace a pulmón, que todos los compañeros y compañeras que venimos a la radio a hacer este programa y todas las otras actividades lo hacemos con mucha fuerza de voluntad y pasamos la gorra. Y con muchas ganas. Y pasamos la gorra de manera virtual en los tiempos de suscripciones, donde los medios comunitarios, los medios chicos, los medios que la tenemos que remar todos los días, necesitamos de nuestra comunidad, que son el principal apoyo económico. Por lo tanto, nos sirve mucho que esa plata, ese aporte que no te duela, que te sobre, que puedas aportar a esta construcción, se agradece mucho. El alias de la radio es Garabato Comunitaria, es una cuenta de Banco Credicop, así que si estás del otro lado, si confías en nosotros, si apoyás lo que hacemos, si nos seguís desde hace más de 15 años, un aporte económico nos viene bien para poder, por ejemplo, pagar la luz. Sí, es re importante, la verdad, que rescatar esta forma de organización que tienen que echar mano a los medios locales. Yo quiero apelar, no quiero ser autorreferencial, pero quiero apelar a un poco en este mundo actual en el que no reflexionamos sobre la información, cómo viene, tenemos acceso a ser productores de información a través de las redes sociales. Quiero apelar a la conciencia de que solo los medios como Garabato, como Radio Quilpo, como Agenda San Marcos, como Rebelión Zombie, el Decori, ¿cómo se llama? La revista ABC de San Marcos. El ABC de San Marcos. Son los que te van a hablar de lo que pasa acá. Y no hay ni mercado publicitario, ni apoyo estatal de ningún tipo para que estos medios funcionemos. Y bueno, un poco va a vos, que estás escuchando, la responsabilidad de ayudarnos a sostenernos, de poder llevar un pan a la mesa y de poder pagar nuestro trabajo, que es mucho y que nos encanta hacer. Por eso lo hacemos a priori asumiendo el riesgo de que por ahí no vamos a cobrar un mango, pero sí, eso puede cambiar y está en manos del oyente, el que puede hacer, como decía Nico, una pequeña contribución, 1.000 pesos, 2.000 pesos por mes, 3.000 pesos por mes. Si logramos que 400 oyentes hagan eso, se hace un número que nos permite por lo menos tener un trabajo no bien pago, pero sí digno, ¿no? Al menos el primer objetivo es poder comprar los criollos que comemos en las mañanas. Vamos por ejemplo. Los criollos. Vamos por los criollos. Lo primero es el desayuno. El desayuno, que por ahora estamos costeando nosotros. ¿Hoy y nosotras? ¿Pagaste vos, Vero? Sí. ¿Esto? Hoy pago Vero, el lunes que viene te toca a vos, Charlie. Bueno, perfecto. Eso ya es así. Ah, y el lunes que viene toca medir unas Chevy. No sé si. O sea, ¿por qué me toca la Chevy? ¿Y por qué te tocó? Pero las de jamón y queso. Ah, bueno. Son ricas esas. Tranqui. Bueno, repetí el alias, por favor. Garabato Comunitaria es el alias de Banco Credicop de esta radio comunitaria que te acompaña día y noche con buena música y con programas locales y programas independientes que nos ayudan a pensar de otra forma la realidad. 21 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras, la máxima prevista para hoy es de 24 grados y ustedes se quedan en la 88.3 porque hay un montón de programación a lo largo del día. ¿Cómo te sentiste, Charlie? Muy bien, muy contento de volver a estar acá en esta casa y tenía un montón de ganas de... Estaba nervioso al principio, ¿eh? ¿Y sí? Y cuando arranca... Una vez estuvo acá, no sé si ya conté esto al aire cientos de veces, pero bueno, el oyente se renueva. Fabiana Bringas. ¿Se acuerdan? Bajo el mismo sol en Radio Nacional, en Córdoba. Radio Nacional Córdoba, se repetía acá en la radio y ellos tenían, muchas radios comunitarias, y tenían la política de venir a los lugares donde los repetían para hacer un día el programa en Radio Nacional Córdoba con la producción de la radio local. Así pasó acá en San Marcos cuando estábamos en el Runa y la veo llegar a Fabiana Bringas, que es una locutora, periodista, comunicadora que merece mi más profunda admiración. Es completa, maneja mucha data, tiene humor. Y una voz muy cálida, muy reconocible. Muy sí. reconocible, una figura importante en la radiofonía de Córdoba, junto con Chacho Marcetti, por ejemplo, con su compañero también. Y la veo llegar a la radio con una pila de libros, no sé, serían 8 libros y su cartera. Bueno, hicimos el programa todo, después nos quedamos charlando y le pregunto, ¿siempre venís con tantos libros a la radio? ¿Para qué? Y me dice, es mi forma de manejar los nervios que me causa cada día. Hace 25 años me siento frente al micrófono y se me agarra un vacío dentro de la panza que parece que me voy a caer para abajo. Bueno, así me pasaba a mí hoy a la mañana. Estaba un poco nervioso, pero ya otra vez. Estaba oxidado también un poco, más de un año y medio sin hacer radio, pero la pasé muy bien, chicos. Por suerte en la radio había WD-40, y sí, te pusimos las rodillas para que no hagan el ruido. Exacto. Si se pone nerviosa Fabiana Bringas, imagínate lo que nos pasaría a nosotros. Calculale, ¿no? Che. Bueno, esto fue Que Alguien Haga Algo. Che, gracias, Vero. Que el próximo miércoles hay de vuelta al programa, pero todos los días estamos subiendo información a las redes. Estén atentos a eso, a las redes de la radio, a los grupos de WhatsApp del pueblo, porque las notas que vamos haciendo van saliendo todos los días también por otros medios. El lunes que viene tenemos otra incorporación al equipo estable de los lunes. Tengo unas ganas de eso. No vamos a decir el nombre. No, ¿por qué no? Es una voz femenina, una voz conocida en el pueblo. Es la voz del pueblo. Es la voz del pueblo, tiene mucho escenario encima, en festivales grandes, es actriz. Comunicadora, hizo radio mucho tiempo. Bueno, creo que ya saben. Bueno, no importa. El lunes que viene la vamos a escuchar aquí en el estudio. Nos va a traer una columna sobre literatura y se va a quedar a compartir la segunda hora del programa con nosotros. Y yo me babeo, ¿eh? Bueno, ahí veremos quién es entonces. Vero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles. El miércoles de 10 a 12, otro programa de Que Alguien Haga Algo con la operación técnica de Vero y la conducción de La Negra Gaby y de Mati. Un saludo para todos los cumpas que estuvieron del otro lado escuchando este programa también. Produciendo, mandando mensajitos, ayudando también. Gracias, Charly. Gracias, Nico. Gracias, Vero. Nos vemos el lunes que viene. Chau. Con Esteban sí tenemos una cosa en común y es la siguiente. El FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder autoadministrarse y manejar el dinero de la gente y no robárselo para ellos. Entonces, a diferencia de la izquierda, nosotros sabemos que es la casta política la que genera todo este problema. Porque el dinero no le llega al pueblo y no llega a donde tiene que llegar. Los vueltos se los quedan. Pero si tenemos eso en común. Hasta las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo.